Qué chido para toda esa banda que tira palos sin esperar nada a cambio. y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Sean bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándole la bienvenida y esperando que lleguen hasta el final. Lo que acabamos de escuchar es Count Vaini, no sé, algo así se llama, a ver, es Count Basie y su orquesta, Pride Time. Es un cassette que compré por 20 pesos. Me pareció interesante la portada. Apenas lo digitalicé y se me ocurrió hacer un programa. Como siempre, ¿no? Cuando ando haciendo este tipo de cosas. Y por lo regular los programas van de la mano de la música y de lo que me pasa o van dedicatorias, ¿no? Y en este caso... Este programa se lo quiero dedicar a una poeta que se llama Ofelia Sombra, a quien me tiró paro en un homenaje o antihomenaje que hice a José Francisco Zapata. Ha quedado muy chulo y me alivianó con la elaboración de la propa, creo que con la difusión, y estuvo ahí al pendiente de cómo salía todo, ¿no? Lo cual se lo agradezco mucho. Participó, sale descalza, estuvo chido. Bueno, me refiero, leyó su poema descalza. Creo que le gustó el evento, conocí a varias pandillas y pues estuvo chido, ¿no? Bueno, entre comillas de conocer, porque creo que la mayoría ya lo ubicaban. Y fue una buena convivencia, pero no hubiera resultado del todo tan chido, sobre todo en la difusión y en la elaboración del flyer, de la propaganda, sin su ayuda. La neta es que se rifó y pues manera de agradecerle a ella es que es por medio de este programa, ¿no? Esta banda creo que se me hace chida, se me hace divertida. Me gustó mucho la banda, claro. Bueno, y otras cosas, ¿no? Pero, o sea, eso no voy a hablar hoy. No es cierto. Pues me gustó mucho la banda y creo que queda adecuada. Bueno, el cassette, la música, como se quiera llamar, creo que queda adecuada para este programa y para esta dedicatoria. Y como creo que a todo poeta, todo poeta, supongo. Yo siempre suponiendo, qué mejor de agradecer es que leyendo alguno de sus poemas. Y voy a leer dos poemas. Vamos a escuchar ahorita música y después ya leo dos poemas de su libro poemario, Poemas en Línea Negra, de Ofelia Sombra. Está muy bonito este libro, parece fanzine. Y bueno, creo que esa manera va a ser de agradecer y de también difundir su obra. Antes que tópenla, está chido lo que escribe y es bien agradable. Así es que los dejo por mientras. Siempre quise decir eso. Los dejo por mientras. Por lo mientras. Y la cagué, qué pendejo. Bueno, los dejo ahorita con música. Con A ver, aquí tengo el caseo. Con Pride Time de Count Basie and Your Orchestra. Así es que lo dejo con dos rolas de este homie. Y paso a leer dos poemas. Bueno, trataré, ¿no? Ya saben que estoy re güey para la lectura. Thank you. Bueno, voy a tratar de leer bien estos poemas de Ofelia Sombra. Lo hago con mucho respeto y mucho cariño y admiración a su letra, a lo que escribe. Y así es que ahí va, así como salga. Es bueno, ya voy a concentrarme para que no se escuchen tan, para que no los arruinen, ¿no? Porque la verdad es que están muy bonitos. Parida de luz, tímpano, relámpago, címbalo que ahuyenta el sueño. Mi vientre cóncavo anuncia tu cuerpo. Un peso de burbujas multiplicándose en entrañas, hacinadas en lo alto de mi cielo. Apenas espacio en el toro lunar para el aire. Ocupando en la ecuación de rostros. En la posibilidad de soles. ¿Cuándo nace el corazón? Húmedo, yembe, que no para durante la música vital de los dioses. En las noches el vértigo, a lo sutil, a la tersura de tu piel de rosa que abre mi flor, de la que sale volando un grito, y el eco forma un coro en las paredes. Resucito. Entre las sombras, escucho el llanto de tu agua. Somos el mismo río, borbotón de sangre, cauce de leche, calostro de ámbar, luz del fuego, y a solas tú. la girúndala de mis ojos. Ofelia Sombras, Poemas en línea negra. Tu cabello al viento, al sol, al viento. Tus cabellos se alzan y caen traspasados de luz sin darte cuenta. Mis ojos van tras el halo que te rodea. Se deslumbra al contemplar aquel instante de pirita en movimiento. La nitidez propia de tu rostro. Las comisuras de fruta perfecta con los ojos de agua intactos son mi delicia. Al acariciar tu mejilla leda, sigo la ruta esculpida por manos que sugieren los mismos motivos de luz cándida sobre ninfas desnudas. Una puesta de sol sobre ti, que la memoria recoge detalle a detalle, me hace poseedora de aquella belleza independiente del esfuerzo de quien la observa. Yo cautiva, libre, cabalga sin ruedas, ingenua del oro que te cubre. Es tu existencia, una caridad, un guiño alegre que inmolvo y miro, sin más que contemple, sin más que contemplarte. Bueno, estos fueron mis intentos de leer poesía. No mames, está perro, la verdad es que está perro leer poesía. Está muy chido este libro, se llama Ofelia, bueno, el libro se llama Poemas en línea negra, de Ofelia Sombra. Es un libro muy bueno, recomendable. Y bueno, termino también el programa. Espero que les haya gustado este intento de poesía, de leer los poemas. No sé por qué me puse muy nervioso. Sé que soy una persona muy nerviosa, pero así me ganó. Creo que este afán de tratarlo, hacer lo mejor posible, hizo que me equivocara. Pero bueno, ya saben que yo no edito y es como salga la... Es como salga. Ya sin sí, ya tirando mierda, homies. Bueno, ya los dejo con estas dos canciones. Y no he dado cuenta, pero sí duran un buen rato, o sea, las canciones. Pero están chidas, ¿eh? También están chidas las canciones. Estamos guachando, homies. Thank you.